Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? Comenzamos Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane. Y lo abrimos con música de un país que no se prodiga demasiado en lo que es la producción discográfica, al menos lo que llega por estas tierras, es Estonia. Estonia que nos manda este grupo llamado Sviata Vatra. Ellos son un cuarteto que, como veis, pues hacen una especie de rock o mestizaje con instrumentos tradicionales de su tierra, como las gaitas estonias, y con este aire así como un poco de pachanga bastante festiva. Ellos, como decíamos, Sviata Vatra, con este disco Svitli Sliag, abrían Mundofonías. Y vamos a continuar en tierras cercanas al mar Báltico, pero en este caso en Polonia, y también con música animosa, la que nos trae este grupo, Musicanci. Ahí teníamos el pujante sonido de este grupo polaco, Muzykantsi. Este grupo, bueno, ya sabéis que el nombre, normalmente si es un grupo polaco, pues es complicado, con sus Zetas, sus Ygas, etcétera, etcétera. También sabéis que en nuestra web mundofonías.com publicamos todos los nombres de los artistas y de las canciones que suenan en el programa. Si todavía no está la de este programa, por favor, un poquito de paciencia porque lo tenemos que hacer y que nos dé tiempo, pero lo estará, sin duda. Próximamente lo tendréis a vuestra disposición y también, por supuesto, el audio del programa para escucharlo siempre que queréis, así como los demás audios de todos los programas, todas las ediciones de Mundofonías que hemos hecho hasta el momento. Como decíamos, era el grupo Muzykantsi con esta formación basada en músicas tradicionales, pero también incorporando otros elementos y otras perspectivas contemporáneas. Muy interesante. La pieza que escuchábamos se titulaba El pez ha agitado el agua. Vamos a continuar con más música de Polonia, concretamente con el Wester Quartet. Ellos eran anteriormente la banda Klezmer de Cracovia, de Krakow Klezmer Band. Y es un grupo liderado por el acordeonista Jarosław Wester. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Dělá těm tvým svátým na hoze dobrze. Continuado por el este de Europa, bajando un poquito de las tierras polacas, nos hemos trasladado hasta las tierras checas para escuchar a esta artista, Marta Topferova, junto con Tomás Liska. Es curiosa la proyección y la trayectoria de esta intérprete, porque ha sacado varios discos basados en la música latinoamericana, ya que ella estuvo por allí, por América, viviendo una temporada. Pero su último trabajo vuelve a sus raíces checas, con el título de Milo Kraj, es el título de su último disco, del cual escuchábamos esta pieza, Aby Me Miloval, Marta Topferova con Tomás Liska. Seguimos por Europa, pero nos vamos hasta un poco más al norte, hasta Dinamarca, para escuchar al grupo Vasco con B. Y ellos van a ser protagonistas de las próximas veladas soirées de Mundofonía Radio 24 horas. Ya sabéis, esa programación que hacemos los jueves a las 10 de la noche, hora de España Peninsular, en la que emitimos conciertos completos de grupos de diferentes lugares. En este caso le va a tocar el turno a Vasco. Con ellos os dejamos por ahora con el tema Hathaway's Cavalier. Thank you. teníamos a Basco con este tema de su segundo disco, el disco llamado Big Basco, el tema Hathaway's Cavalier. Como decimos, ellos son los protagonistas de una de esas veladas soirées, es decir, de una de esas retransmisiones de conciertos completos que hacemos en Mundofonías Radio 24 horas y que podéis oír en www.mundofonias.com/radio. Va a ser el día 27 de noviembre, jueves 27 de noviembre a las 10 de la noche, cuando retransmitamos el concierto de este grupo de Dinamarca, Basco. Pues vamos a continuar con otra banda instalada en Holanda, aunque su nombre pues es un topónimo y antropónimo bastante común en castellano, en países de habla castellana, como es Zorita. Zorita, porque precisamente el líder del grupo es Carlos Zorita Díaz. Y bueno, pues ahí está la conexión hispana, que se muestra en muchas más cosas, como por ejemplo el título del disco, Amor y Muerte, y muchas de las piezas que están cantadas en castellano, algunas otras en inglés y en otros idiomas. Lo que vamos a escuchar de Zorita es esta canción de Clister of the World. Up on vice and sin, howling and screaming and wickedly dreaming, summoning the beast within. That's when I open the gates while the underground awaits my beloved barroom girls. The beer will flow and their heads will roll in the castle. Oh, Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Noche marroquí, quién sabe dónde irá a parar. La luna parece de cristal, el cielo azul es de turquí. Noche de amor, noche oriental. Aquí sola estoy, muriendo por ti. Allá tú te vas, y tal vez pienses en mí. Hemos oído Caravana, es decir, una versión de Caravana, ese tema tan famoso de Duke Ellington. Y lo oíamos en el disco que firma Omar Aportuondo llamado Magia Negra The Beginning. Ella en este disco ha grabado de nuevo 50 años después, lo que fue un disco que grabó con 25 años ella junto con el cuarteto Daida. Más de 50 años realmente después, porque el disco originalmente lo grabó en 1958. Omar Aportuondo, ya sabéis que es esta cantante, esta diva cubana que ahora está recordando los inicios de su carrera con este disco Magia Negra. Y seguimos ahora con música de la cultura puertorriqueña. Son composiciones de Armando Pacheco Matos, en un disco llamado Patria y Cultura, que nos sirve pues también para saludar a nuestros oyentes que nos escuchan a través de Radio Universidad de Puerto Rico y también, por supuesto, a nuestros oyentes que nos oyen en Estados Unidos, en el estado de Pensilvania, a través de WLCH Radio Centro en Pensilvania, como decimos. Pues bien, vamos a escuchar este proyecto que tiene como objetivo también dignificar la música puertorriqueña. Escuchamos esta pieza, Doña Jacinta y Goyo Loreta, una plena con la voz de Efraín Matos. Escuchamos la música contenida en este disco, en esta grabación, Patria y Cultura. Desde Nueva York nos llega, pero desde la comunidad puertorriqueña de esa gran ciudad, las composiciones de Armando Pacheco Matos, como esta que escuchamos, esta plena titulada Doña Jacinta y Goyo Loreta. Pues de los ritmos afrocaribeños vamos hasta África, hasta la isla de La Reunión, para escuchar a René Lacaille. La coupe l'a commencé, Chiro la cuite commence couler. La coupe l'a commencé, Timon donne la coupe dans le gosier. Ah, nous va laisser à ces moments. Il a dans cabano. Ah, nous va laisser à ces moments. Il a dans cabano. Qu'on se sent donc, nous va laisser à ces moments. Il a dans cabano. Ah, nous va laisser à ces moments. Il a dans cabano. Allez. Thérèse, si mal barré dans un bon va tirer ma stomate. À nous donne quand bonbon, pour nous qu'être à l'autre, on fait son fion. Nous va laisser à ces moments. Nous va laisser à ces moments. Ah, nous va laisser à ces moments. Nous va laisser à ces moments. Nous arrive dans le Calvanon, nous la bite si nous le patron. Nous arrive dans le Calvanon, nous la bite si nous le patron. Ah, nous l'a été c'est à ces moments. La dans le Calvanon. Qu'est-ce que ça nous? L'a été c'est à ces moments. La dans le Calvanon. Ah, on a été c'est à ces moments. La dans le Calvanon. Qu'est-ce que ça nous? L'a été c'est à ces moments. La dans le Calvanon. Oíamos a René Lacaille, uno de los principales artistas de la isla de La Reunión, representante de esa música tan especial y que es un encuentro único y particular entre la música con sonoridades africanas y las influencias francesas. Pues ya sabéis que la isla de La Reunión es pertenece a Francia. Él es acordeonista y su último disco se llama Fanfaronné. Oíamos el tema La Coupe Can. Y después de cortar caña en la isla de La Reunión, nos vamos ahora al continente africano, a Somalia, casi podríamos decir la antigua Somalia. Ya sabéis que Somalia desde hace algunos años vive en una situación en la cual pues hay diversos estados de facto, algo que muchas veces se describe como una situación de anarquía. La verdad es que no es así, porque hay estados, aunque no estén reconocidos, hay estados implantados de facto, así que no hay anarquía. Hay, desde luego, dominación territorial por parte de diversos señores de la guerra en unos casos y estructuras estatales más consolidadas en otro. Pues en uno de esos estados no reconocidos internacionalmente, en Somalilandia, es donde habita esta mujer que vamos a escuchar. Se llama Sahra Halgan. Nos trae la curiosa música de esa tierra con resonancias que nos pueden recordar a otras músicas incluso de la otra punta del continente, del desierto del Sahara. Ella se llama Sahra Halgan, se presenta con su trío y esta pieza que escuchamos es Anigoyaro. Anigoyaro Yihdu igutal Chayil kan yabyabay Yelaha wixiraye La la la la la la la La la la la la Anigoyaro Yihdu igutal Chayil kan yabyabay Yelaha wixiraye La la la la la la la La la la la la la Kayo ashadi Yoli yalka tumai Aniguna yabal yabal Sidana yahas Iyu umbaday baduwayin Yolbay ubhiran La la la la la la La la la la la la Musik

regresado a Europa para escuchar a este trío belga, los Loubat Bros, los hermanos Loubat. Ellos son tres chicos que combinan el bluegrass de América con un montón de influencias que ellos dicen que van desde la música irlandesa, el klezmer, el blues, la música barroca, etcétera, etcétera. Ellos son, como decimos, tres. Hay uno que es Steve, que toca el banjo y la guitarra. Jefferson toca la mandolina y la mandola. E invitan a uno que no es hermano, Miguel Bidrag, que toca el bajo. Hemos oído el tema Ayalik Odyssey. Y vamos a despedir esta edición de Mundofonías con otro bonito proyecto musical que nos llega también desde Bélgica, Safar République, con la colaboración de un intérprete de cora como es Baba Sissoko. Safar République lo forman tres músicos belgas, el violinista Sebastián Paz, el guitarrista Jean-Sébastien de Gaiter y el intérprete de cora africana Olivier Strobant, junto con un percusionista marroquí, Moulay Amin Kansi Belghiti. Ellos se juntan, como decimos, con este músico de Mali, con Baba Sissoko en esta pieza Segu, que sirve para despedir con esta bonita forma la edición de hoy de Mundofonías. Ya sabéis, nos tenéis en mundofonías.com, en nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com, en Facebook, en Twitter y por supuesto también en las 35 emisoras que retransmiten el programa a lo largo y ancho del planeta. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud! darete din en bedo kambe ngoni wandira be medrebe kambe ngoni yumirabe kambe ngoni gorgilabe be ngoni soxnabe fete ko dental pelle rewbe tonde rebe sukabe jade jama Rebe suka be njadi jama. Malalu alalu karanda mbeti dango. Rasota ngati fanga muda hana kapela mbeto. Kuvere vere ge tempo ya tempo ya tempo tempo ya tempo tanema tempo ya tempo tempo ya tempo.